Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. De un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino, pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos. No, y incluso me ha valido polémicas y enemistades el hecho de que, con mucha frecuencia en declaraciones públicas o artículos, yo insisto en que, sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español, en argentino. Buenas tardes a todos los oyentes. Un abrazo grande a la compañera Ana Belén Marrello, que hoy no nos puede acompañar por un compromiso familiar, pero está con nosotros igualmente en el trabajo de producción que nos ha dejado elaborado, así que le mandamos un agradecimiento y un abrazo fuerte a ella, que nos pidió especialmente que aclaremos que no pudo venir porque se adhiera a ningún paro, sino que cuestiones familiares de último momento no le permitieron llegar hasta aquí. De hecho, iba a venir aún en bicicleta, aunque hubiera paro de transportes. Pero bueno, no pudo estar, volverá a estar con nosotros el próximo jueves. Así que aquí estamos, los compañeros de la CTA auténtica, la CTA de Hugo Yasky Noa, adherimos a este paro y queremos celebrar y recordar al maestro Julio Cortázar en este mes de su nacimiento, de sus 100 años. Y qué mejor que compartirlo entre trabajadores y docentes, porque él, como ya sabrán, se inició trabajando en la docencia, en escuelas rurales. Así que es un honor compartir este homenaje con los trabajadores de la educación, Julio Cortázar. Para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella, sino que hay una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante. ¿Y cómo adherir a un paro convocado, entre otros, por personajes como el Momo Venega,

orgullo macho de honor y decencia. Por eso, señor, pa' saber le falta saber lo que es prudencia, y pa' aprender, señor, le sobra si tiene vergüenza. Bueno, Isuteva presente en la firma de un nuevo proyecto de acuerdo paritario de salud laboral. La Comisión Técnica de Salud Laboral, el miércoles 27, se firmó con consenso unánime un nuevo proyecto de acuerdo paritario de la Comisión Técnica. El mismo garantizó el cobro íntegro de haberes y, por ende, la continuidad de la afiliación a la obra social a todos los docentes que inicien el trámite jubilatorio por incapacidad durante todo el proceso y hasta la culminación del mismo. Esto significa un gran logro para los trabajadores de la educación, que en circunstancias tan difíciles, habiendo agotado las licencias extraordinarias, quedaban sin salario y sin obra social. El otro punto de la agenda pendiente, que se encuentra en estado avanzado de acuerdo, tiene que ver con los protocolos de actuación para las juntas médicas, que encuadran las licencias por patologías crónicas. Seguramente el mismo será el próximo proyecto de acuerdo paritario. En la convocatoria estuvieron presentes representantes de los sindicatos y del Frente Gremial Docente Bonaerense, donde el SUTEBA estuvo representado por Vilma Alvarado, secretaria de Salud, Mariana Molteni, subsecretaria de Salud Laboral, y las delegadas paritarias Leonor Quevedo y Esther Gómez Bermejo. Por la Dirección General de Escultura y Educación estuvieron el doctor Claudio Marchioni, director de Calidad Laboral, el doctor Adrián Galo, director de Salud Laboral, y el doctor Alejandro Lobizo, director de Autoseguro, Daniel Montes de Oca, director de Convenciones Colectivas. Para los que quieran leer el nuevo proyecto de acuerdo paritario, pueden ingresar en www.suteba.org.ar e ir directamente a la pestaña que dice Comisión Técnica de Salud Laboral. Y siguiendo con las noticias, como comentábamos en la apertura del programa, la CTA y sus organizaciones no convocan al paro. La Central de los Trabajadores de Argentina no adhiera a las medidas de fuerza ante la maniobra desinformativa de varios medios de comunicación que insisten en que la CTA ha iniciado un paro de 36 horas con cortes de rutas y piquetes para confluir mañana en la convocatoria de Moyano, Barrio Nuevo y Venegas. Nuestra mesa nacional desmiente con firmeza esa pretensión. Justamente con motivo de la CTA, les recordamos que el viernes pasado se llevó adelante el plenario nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos, que de Hugo Yasky y de todos los trabajadores que defienden el trabajo argentino, durante el cual el compañero Hugo Yasky desarrolló un extenso discurso de aproximadamente una hora y que dejó muy bien claro nuestra postura y los puntos, desde los fondos buitres que quieren perjudicar a la Argentina desde el exterior hasta los buitres internos que, sin importarles el país para el que viva, responden a una sola bandera, la bandera de sus intereses. Pero mejor pasemos a escuchar las declaraciones, el discurso del compañero Hugo Yasky. Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Y esto, compañeros, hoy es el tema central. Si nosotros no somos fuertes en la pulseada con los empresarios, y los empresarios logran que la desocupación llegue al 8, llegue al 9, llegue al 10, vamos a estar viendo caer nuestro salario. Los empresarios le cuestionan a estos gobiernos, a los gobiernos populares, le cuestionan el populismo. Ellos dicen: hay que dejar que la mano invisible del mercado sea la que ordene las cosas. Si hay desocupación, no hay que disimularla con políticas sociales. No hay que ir a subsidiar el empleo para evitar el despido. Hay que dejar que sobrevenga el despido. ¿Por qué? Porque si llegamos a una desocupación del 10% de dos dígitos, nos van a estar esperando en las paritarias con el cuchillo entre los dientes. Porque ellos saben que aunque uno tenga muchas convicciones, cuando va a discutir salario con una fila de desocupados en la calle, empieza perdiendo desde el primer momento. Para que el nivel de la paritaria se sostenga, hay que sostener el nivel de ocupación. Y si hay dirigentes sindicales que esto no lo ven, que esto no lo siente como primer tema, es porque están expresando la posición de esas patronales. Porque acá, compañero, acá, entre nosotros, tenemos que hablar claro. A mí me llama la atención dirigentes sindicales que son combativos, pero que nunca se les cae ni media frase en contra de las patronales. Son combativos para pegarle a un gobierno popular. Ahora, cuando van a hablar con las patronales, parecen Caperucita Roja antes de que el lobo la encontrara en el bosque. Entonces, compañero, vamos a sacarle un poco la careta y vamos a hablar de qué es la lucha de clase. A ver si se piensan que la lucha de clase es putear todos los días a un gobierno popular y democrático que trata de enfrentar a las grandes patronales. Hay que sincerar para que a nuestros propios compañeros y compañeras trabajadores no les vendan espejitos de colores, porque hay algunos que son encantadores de serpientes. Yo no puedo dejar de asombrarme cuando veo que un Luis Barrio Nuevo, que fue parte de todos los negociados del menemismo, que se convirtió en empresario, que hoy es empresario, pero a la vez dice que es sindicalista, sea tan combativo, justo en la semana en que el juez Grieza quiere poner contra la cuerda al gobierno argentino, justo en la semana en que la UIA pide devaluación, justo en la semana en que empiezan otra vez a apostar al dólar paralelo, justo en esa semana, esta gente que se entregó al menemismo se convierte en buena primera en combativo. Entonces, compañero, hay que desconfiar. Hay que revisar esa cuenta porque algún número anda mal. Alguno está jugando para la desestabilización. Alguno está jugando para generar condiciones que debiliten y erosionen a este gobierno. Porque no les alcanza con que este gobierno pueda perder, hipotéticamente, como ellos piensan, las futuras elecciones. Con eso no le alcanza, porque saben que al mes, a los dos meses, a los tres meses, la Argentina va a ser ingobernable para ellos, cuando nos quieran poner la mano encima sobre lo que hemos conquistado, se les va a hacer ingobernable, y entonces necesitan golpearlo al gobierno antes que termine el mandato. Y hay que decirlo con todo el dolor del alma, pero hay dirigentes sindicales que al haberse travestido en empresarios, que al haber empezado a manejarse con las cotizaciones de la bolsa, que al tener acciones, que al invertir en los fondos que se depositan en los paraísos fiscales, empiezan a pensar distinto. Aunque se pongan una campera, aunque salgan en las fotos recorriendo algún lugar de trabajo, pero no se puede en un mismo cuerpo, en un mismo corazón, en una misma persona, en un mismo cerebro, ser empresario y ser sindicalista, algo anda mal. Y lo que anda mal es que los trabajadores no pueden estar representados por quienes asumen esa doble condición. Si algo nos enorgullece de esta CTA, y una vez se lo dijimos a la Presidenta de la Nación en una reunión que fue bastante, por algunos momentos, bastante dura, bastante ríspida, porque eso también pasa, por supuesto, porque no vamos a caminar sobre un lecho de rosa, porque faltan muchas cosas, porque hay otras que tienen que venir antes, porque hay otras que tienen que ver con los intereses de nuestra clase, que el gobierno puede o no asumir. Eso es la autonomía. La autonomía no es ser opositor de los gobiernos populares y democráticos. Si a mí me convencen de que autonomía es ser opositor en Venezuela al gobierno de Maduro, ser opositor en Brasil al gobierno de Dilma, ser opositor al gobierno de Mujica, ser opositor al gobierno del comandante Ortega y así con todos ellos, si eso es autonomía, evidentemente es autonomía de los trabajadores, porque los que quieren voltear esos gobiernos son las clases dominantes. Entonces, muchachos, la autonomía es ida y vuelta, es ida y vuelta. Hay dos grandes hombres que nos lo enseñaron en un renglón. Tosco dijo, el gran Agustín Tosco, dijo: la clase obrera no nació para ser furgón de cola de los capitalistas. La clase obrera no nació para ir atrás de la sociedad rural, para ir atrás de Mañeto, para ir atrás de los Mitres, para ir atrás de los industriales. La clase obrera tiene su propio horizonte y lo puede construir si lucha. Si no lucha, no lo construye. Y lo dijo también otro grande, Germán Atala. Sí, seguro que Germán está presente. Yo no puedo dejar de pensar cada vez que estoy en un plenario de estos, porque sé que Germán estaría acá. Y Germán dijo con esa claridad que tenía y esa sencillez: si alguna vez estamos parados en la misma vereda que la sociedad rural, si alguna vez estamos parados en la misma vereda que los grandes industriales, es porque la jodimos. Estamos traicionando a nuestros propios compañeros y eso no lo podemos permitir. Y de eso se trata. Hoy me decían los periodistas: hay un paro convocado para esta semana. El Momo Venegas, Barrio Nuevo, Moyano. Y acá hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es esa cúpula dirigente empresarial. Una cosa es ese empresariado. Y otra cosa son los trabajadores. Nosotros lo tenemos que separar. Primero, ellos toman algunas demandas que son justas. Es más, han acomodado sus demandas a lo que ha sido el planteo nuestro. Ellos pedían lisa y llanamente la eliminación del impuesto a la ganancia. Y nosotros salimos a decirle: piedra libre, atrás de esa demanda están los empresarios que quieren dejar de pagar impuesto a la ganancia porque les significa mucho dinero. Piedra libre a los chantas que quieren usar nuestra demanda para eliminar algo que es absolutamente justo, pero para los que tienen la guita. Ellos dicen: nosotros queremos deducir del impuesto a las ganancias la inflación de los balances. Y eso es una demanda que significaría que ese impuesto perdiera cientos, miles de millones de pesos, que es la plata que tienen que poner los empresarios. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Hay que modificar el impuesto a la ganancia. Hay que cambiar las alícuotas. Hay que cambiar las escalas. Hay que hacer que la pendiente sea más suave para que realmente lo paguen los que más tienen. Hoy leí que ellos dicen ahora modificar el impuesto a las ganancias. Es bueno, quiere decir que en el debate tienen que ir retrocediendo de la eliminación lisa y llana que le conviene a los empresarios a esta nueva posición. Ahora, está claro que siendo el centro de nuestra preocupación son tener los niveles de ocupación, que hay que tratar de cerrar el camino a los empresarios para que aprovechen situaciones en las que rápidamente provocan y despiden gente, siendo nuestra principal demanda sostener el avance contra el trabajo no registrado, siendo nuestra principal demanda elevar, como lo vamos a pedir en el Consejo del Salario, el ingreso de los que menos tienen. En ese escenario y con la embestida de los fondos buitres, convocar a un paro es pretender llevar a la clase trabajadora a pelear contra sus propios intereses, es querer usar a los trabajadores como infantería de lo peor del capital concentrado de este país, que es el que está vinculado a los fondos buitres. Si alguien quiere entender los piquitos que el otro día se daba Micheli con Sergio Massa, si alguien quiere entender qué hay detrás de esa foto, hay esto: el planteo de la derecha que trata de horadar la sustentabilidad de un gobierno popular. Porque no hay gobierno popular que se sostenga sin el apoyo de los trabajadores. Esto incluso a veces le cuesta entenderlo hasta el propio gobierno. Porque también hay que decirlo, los gobiernos populares y democráticos tienen que abrirse más a esa alianza con los trabajadores. Y es necesario. Y es necesario para fortalecer el proceso de lucha. No hay posibilidad de que se profundice el proceso de transformación si no hay una alianza fuerte entre los gobiernos populares y democráticos, que en todos los países de América Latina son los que van poniendo la agenda de los cambios, porque esto es así, la agenda de los cambios la van poniendo los gobiernos populares y democráticos. Pero si vos ponés una agenda de cambio, inmediatamente se va a generar un frente de reacción para parar esos cambios. Y ese frente de reacción, en el que van a estar los empresarios, los terratenientes, los sectores de la clase media alta, que por ahí un día agarran la cacerola y van atrás de cualquiera, no puede tener a los trabajadores ahí. Y la tarea de los que hoy convocan al paro es esa: es vaciar este proceso de la presencia, el protagonismo y el apoyo de los trabajadores. Y los gobiernos populares tienen que entender que hay que abrir más las puertas, que hay que escuchar más, que hay que incorporar en la agenda de los cambios las cuestiones que planteamos los trabajadores, porque la única alianza posible para que esto se sostenga y se profundice es la alianza con las clases trabajadoras de todos los países de América Latina. No hay cambio si las clases trabajadoras de América Latina no están en el centro de esa construcción. Y en esto nosotros jugamos mucho. La CTA no pretende ser un elemento de división en el movimiento obrero, ni entre los trabajadores. Jamás nos lo propusimos así. Nosotros tenemos mucho respeto por muchos compañeros que están en la CGT. ¿Cómo no lo vamos a tener? Esta casa en la que estamos ahora, con toda la hospitalidad, con toda la generosidad, es de un sindicato que tiene la particularidad de que su secretario general, un gran compañero de lucha, Ovaldo Giadarola, al que le agradecemos esta posibilidad. Ovaldo Giadarola está en la CGT y el compañero adjunto, Claudio Marín, que debe estar por acá. Compañero Claudio Marín, adjunto del mismo gremio, está en la CTA. O sea que este es un caso atípico. Ojalá, ojalá, algún día podamos hablar de la construcción de una unidad que represente un paso superior a lo que hoy tenemos como CTA y a lo que hoy existe como CGT. Pero esa unidad no va a surgir porque sería frustrante, porque sería traicionar nuestros principios de un acuerdo entre dirigentes. A nosotros, cuando vemos que dirigentes que están en distintas CGT anuncian que se van a cohesionar detrás de la mesa Massa presidente, o cuando dicen que lo pueden llegar a hacer detrás de otro candidato a presidente, se habla de la mesa Scioli presidente. Eso no es unidad de los trabajadores. Nosotros queremos una unidad que se construya sobre la base de las luchas que compartimos, sobre la base de un proyecto político de la clase trabajadora, que no quiere decir de un proyecto de partido. Y esto lo tenemos que entender. Yo estoy convencido que la CTA no se fracturó porque unos hacíamos una lectura positiva de esta etapa y otros decían que Néstor Kirchner, Cristina, etcétera, eran neoliberales enmascarados que nos robaban las banderas pero que nos entregaban al imperialismo. Bueno, toda una serie de construcciones fantasiosas para hacer, aquí alguien dijo otra cosa, vamos a decir, de una serie de construcciones fantasiosas. Esa no fue la razón. No fue la razón de la fractura. La razón de la fractura fue que hubo un sector que quiso convertir a la CTA en la rampa de lanzamiento de una candidatura y de un proyecto político partidario. La razón de la fractura fue querer convertir en esto que tiene que ser un frente de unidad de trabajadores en la cocina de un partido político. Y ahí sí nos fracturamos. Porque acá en esta misma asamblea, podemos tener esenciales coincidencias en torno a dos o tres temas, pero si nos ponemos a hilar fino, hay diversidad, tenemos distintas miradas, tenemos de distinta manera hasta nuestra adhesión a los gobiernos populares y democráticos, tenemos distintas formas de ver la realidad, y eso es bueno que exista. Tiene que existir diversidad, tiene que existir debate, tiene que existir construcción del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no se construye con obsecuencia, no se construye agachando la cabeza cuando un dirigente habla. En la CTA el papel de los trabajadores es ser protagonista, pero en serio, no es ser protagonista enterarse por los diarios que el día jueves está convocado uno a hacer paro. Ser protagonista es discutir desde la fábrica hasta la asamblea final cada uno de los pasos que da la central y definir el mandato, porque si algo le da sentido a nuestra posición acá adelante es el mandato de ustedes. Sin el mandato de ustedes nosotros no seríamos absolutamente nada en esta realidad. compañeros. Creo que hay que encarar esta etapa mirando no solamente lo que nos pasa a nosotros. Hay que abrir la cancha y sentir que si un gobierno popular y democrático de América Latina es derrotado por la derecha, que si un gobierno finalmente cae frente al sabotaje, frente al desabastecimiento, frente a las provocaciones, frente a todos los actos que se orquestan muchas veces en una embajada yanqui para tratar de debilitar a nuestro gobierno. Si uno solo de ellos cayera, sería una derrota para el conjunto. Yo no me imagino la construcción de la unidad de América Latina con un triunfo de la derecha en Argentina, porque lo primero que harían es salir corriendo para Washington, entrar de rodillas en la Casa Blanca y pedir perdón para ser los que entreguen la fractura del movimiento popular en América Latina. Tenemos que sentir que el campo de la disputa trasciende la frontera de nuestro país y se está dando en todo el continente, pero también en el mundo. Por eso nosotros hemos sido claros cuando estuvimos en la Embajada de Palestina: hay que denunciar el crimen que significa el asesinato bajo los bombardeos de miles y miles de civiles inocentes, porque ese juego es el juego del imperialismo, el juego del genocidio que no podemos permitir. Hay que defender la causa de los palestinos como si fuese la nuestra propia. Y tenemos que impulsar, lo estuvimos hablando también con los compañeros, una campaña internacional para que todas las centrales del mundo se unifiquen tratando de parar esa masacre, ese verdadero genocidio. Y tenemos que hacer lo mismo cada vez que en algún lugar del mundo un pueblo, una nación, intente ser puesta de rodillas por los poderosos. Cada nación que ellos logran doblegar es una derrota para el conjunto de la clase trabajadora. Así entendemos nosotros el compromiso internacionalista. Para nosotros el internacionalismo no pasa por ir a hacer la cola en las reuniones de los grupos empresarios a ver si nos tienen alguna monedita, porque he visto a dirigentes sindicales que se anotan para ir a Davos y hacen cola en los bares de la esquina a ver si se dignan a dejarlo entrar un ratito. Eso es mendigar. El internacionalismo nuestro es el de la construcción de un proyecto superador que le diga no al imperialismo, a la explotación, al asesinato de un compañero en cualquier lugar de la tierra. Compañeros y compañeras, fuerza a vivir con alegría este momento de lucha, a vivir con alegría este momento que nos pone en la ruta de la historia para garantizar la continuidad del proceso de transformación, de lucha, de consolidación de la democracia con esta CTA. Fuerza, y el 18 de noviembre a demostrar que el movimiento obrero está de pie. Gracias y fuerza. Radio Central, la radio de... Bueno, y escuchábamos al compañero secretario general Hugo Yasky con su profunda reflexión, con su discurso. Y ahora continuamos en la campana de los trabajadores escuchando al maestro Larralde. Respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredados.

La directora de esa escuela, Paula Sosa. Estoy orgullosa de mis compañeros de SUTEBA, Vicente López, por la intervención en la situación de la escuela secundaria número 5. Una vez más demostraron estar con la escuela pública y con los chicos, mientras otros estaban preocupados por otras cosas y solo piensan en si deben o no deben cumplir un horario. Los compañeros fueron referentes de los chicos, que otros que están todos los días diciendo y no haciendo. Esta es la manera de entender la educación que yo tengo, gracias SUTEBA. Cabe recordar que la situación que se fue dando a partir de distintos desentendimientos por parte del Consejo Escolar y de la provincia de Buenos Aires en relación a la situación de techos que filtraban agua, baños que no estaban en condiciones, puertas de aulas que estaban rotas o que no tenían picaportes, falta de mobiliario como bancos, pupitres para el estudio, llevaron tras continuos reclamos de los estudiantes, del centro de estudiantes, de la dirección, del SUTEBA Vicente López, que constantemente hizo llegar estos reclamos y acompañó a los estudiantes y a los directivos, a Consejo Escolar y también a la Ciudad de La Plata, donde la Dirección General de Escuela de Cultura y Educación, de Dirección General Cultura y Educación tiene el Departamento de Infraestructura. Finalmente, la medida que tomaron los chicos de permanecer en la escuela durante los 3 días, día y noche, tuvo un resultado positivo, que fue el compromiso de la Dirección General de Cultura y Educación por intermedio de sus representantes y también los representantes del distrito que se apersonaron en la escuela número 5 con dirección en Avenida San Martín, en Florida. Decíamos el compromiso para restaurar los baños, próximamente los techos y también rápidamente los bancos que están siendo necesarios para continuar con la tarea docente, con la tarea de aprender y enseñar en condiciones dignas. En breve se comprometieron a que van a estar llegando, sí que va a estar siendo restaurado en este lapso de 10 días hábiles, en los cuales SUTEBA, junto con los docentes y los estudiantes, continuaremos de cerca los pasos y las acciones para que cumplan con su palabra y con su compromiso. Así que hacemos llegar un fuerte abrazo a los directivos, a la compañera Paula Sosa, al Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 5, y bueno, esperamos que esta vez este compromiso asumido se cumpla en su totalidad. Cerrando esta noticia con el dato que dejaron como una promesa para marzo del año que viene, que la escuela en su totalidad estaría funcionando en el año 2015 en su histórica sede frente a la Plaza de Munro, en la calle Sargento Cabral. Ojalá que así sea. Y a continuación les leeré este breve texto que dice: ¿por qué SUTEBA no adhiere a este paro? Compañeros, ¿cómo podemos acompañar un paro liderado por personajes como Omar Maturano, el sindicalista ferroviario de la fraternidad que declaró: 20.000 pesos no alcanza para vivir? A su vez, este pseudo trabajador declaró que parte de los sueldos de los maquinistas se destinan a pagar escuelas privadas para sus hijos, porque no quieren mandarlos a la escuela pública porque hay muchos días sin clases, en alusión a las huelgas docentes. Nunca un trabajador puede ponerse a servicio de las patronales para perjudicar a otro compañero. Nunca un dirigente sindical puede denigrar la lucha de los trabajadores de la educación en defensa de la escuela pública. Denunciamos y rechazamos estas declaraciones públicas que dejan al desnudo las verdaderas intenciones de quienes encabezan el paro de hoy. No adherimos a las maniobras de aquellos que, mientras dicen defender a los trabajadores, impiden que sus compañeros puedan cumplir con sus tareas, se declaran en contra de la lucha docente y se sientan a negociar con lo peor de la derecha. Para leer completamente el texto pueden ingresar al Facebook de SUTEBA Vicente López, justamente en Facebook haciéndose amigo de SUTEBA Bete López. Y cerramos con estas novedades para todos los docentes que, en relación a capacitación, durante la semana pasada se llevó adelante el seminario de capacitación sobre medios de comunicación en la escuela de hoy. El mismo se dictó en SUTEBA Vicente López. Concurrieron docentes de nivel secundario de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López, por supuesto. Contamos con la presencia de la Defensoría del Público. Saben que este ente fue creado recientemente con la ley de la nueva ley de medios de la democracia. Y también contamos con la asistencia de Verónica. Ella es de la ONG Solar y que trabaja constantemente por la utilización de software libre. Se puso en debate, se trajo a la mesa de discusión las netbooks que el gobierno entregó a docentes y estudiantes de escuelas secundarias, a las cuales uno puede acceder desde Windows o desde Linux, ¿sí? Cabe recordar que Linux es el programa de software libre que permite poder navegar sin tener que estar pagando una licencia, que permite poder también uno ir modificando, ir mejorando y actualizando el programa, y también que permite poder navegar libremente sin temor a virus, porque justamente los virus y los antivirus son parte del mismo negociado de Windows para destruir los programas, las computadoras, y entonces el usuario tiene que volver a comprar una nueva máquina. Así que bueno, desde aquí saludamos a todos los que han asistido al seminario y por supuesto agradecemos a aquellos que han acompañado con sus ponencias. Y hablando de seminarios, también queremos compartir con ustedes los seminarios virtuales de educación y ampliación de derechos y educación y memoria que estará dando el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y se dictará durante el año en curso. A continuación compartimos los contenidos de los seminarios Educación y Ampliación de Derechos y Educación y Memoria. Tiene temas como política y luchas de reconocimiento y restitución de derechos, derecho a la educación, educación en derechos humanos, derecho a la niñez y la juventud, derecho a la comunicación, derecho a la memoria, la verdad y la justicia, la pedagogía de la memoria y el testimonio, entre otros. Para acceder a esta información pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación, Argentina nos incluye, y ahí pueden inscribirse y bueno, tomar apunte de estas posibilidades para capacitarnos. Y nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes que el sábado 6 de septiembre a las 11 horas en Agustín Álvarez 1431 en Vicente López, en la vereda del Colegio Nacional de Vicente López, hacemos Baldosa por la Memoria, en recuerdo de los estudiantes detenidos, desaparecidos del ex Colegio Nacional. Así que vamos de esta manera llegando al final de un programa más de la Campana de los Trabajadores. Le enviamos un abrazo grande a Ana Belén Marrelo, que si bien hoy no pudo estar, nos acompañó desde la producción y que volverá a reencontrarse con nosotros el próximo jueves. Desde aquí agradecemos a nuestro operador y un abrazo para todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia,

Signos FM. FM. Finalizó el espacio publicitario.